El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. Edward Dawes reprimió su curiosidad tanto como pudo. Luego se la dio, acomodándose en la silla opuesta a Herbert Smithers. Inclinando sobre la mesa su gran humanidad, observó al otro hombre, que limpiaba con cuidado el objeto que tenía en las manos. Era un cuchillo, evidentemente. Lo que ya no parecía tan evidente era que Smithers pusiera tanta atención en él. En las condiciones en que se encontraba, Dawes tomó el vaso de cerveza y esperó a que Smithers hablara. Como Smithers continuaba ignorándole, Dawes se bebió la cerveza y dejó de mala forma el vaso sobre la mesa. «Ese cuchillo no vale nada», dijo con desdén. «Ni siquiera merece que se lo limpie». «¡Oh!», exclamó Smithers, y delicadamente continuó quitando con la uña el barro acumulado en el objeto encontrado por él. «¿Qué es?», preguntó Gladys, la camarera de los Tres Robles, con curiosidad, mientras recogía los vasos vacíos colocados delante de los dos hombres. «Es un cuchillo», concedió Smithers. «Un cuchillo raro. Un cuchillo raro y antiguo, que me pertenece porque lo encontré». Ahora le tocó a Mr. Dawes exclamar: «¡Oh!». «Creo que es de valor», dijo dirigiéndose a todo el local, aunque en él no había más personas que ellos tres. «A mí no me parece que tenga valor alguno», dijo Gladys francamente. «Parece una cosa vieja, mohosa y llena de barro, que debería tirarse al basurero, de donde ha salido, seguramente». El silencio de Smithers era más elocuente que las palabras. Dejando el filo, mojó con saliva la punta de un pañuelo sucio y limpió con ella una pequeña marca escarlata que tenía al final del mango aún manchado. La marca escarlata se agrandó, surgiendo de la suciedad como una piedra tallada con reflejos rojizos. «Vaya, si es una joya», exclamó Gladys, repentinamente interesada. «Miren cómo brilla. A lo mejor es buena». «Otra cerveza, por favor», dijo Smithers, punzante. Gladys se alejó de la mesa. El balanceo de sus bien contorneadas caderas gritaba su falta de interés, pero la mirada que echó por encima del hombro revelaba que el balanceo de sus caderas era una forma de negar la evidencia. Una joya. En el desdén de Dawes había ahora un grado más profundo y se inclinó hacia adelante para observar cómo limpiaba Smithers. «No lo creo verosímil». «¿Y cómo lo sabe?», preguntó Smithers con lógica aplastante. Echó una bocanada de vaho sobre la piedra roja, la pulió con la manga y la alzó para mirarla y admirarla. Guiñaba y fulguraba como un ojo rojo, pareciendo reunir en sí todos los destellos del fuego de la chimenea que se hallaban en el rincón detrás de la mesa. Probablemente un rubí, observó con tranquilidad y la dignidad propias de quien acaba de hacerse rico. Un rubí. Mr. Dawes parecía extrañarse de la palabra. ¿Desde cuándo un cuchillo con un rubí bueno en su mango va a estar tirado en la calle para que uno lo encuentre? No estaba, respondió el lacónico Smithers. Agarró de nuevo el cuchillo y comenzó otra vez a limpiar el barro de las hendiduras del complicado labrado del mango. Lo encontré en un montón de escombros, donde están limpiando las alcantarillas, en la parte baja de la calle Dorset. Seguramente llevaba allí muchos años. Su cuerpecito se irguió dentro de sus ajadas ropas. Sus delgados labios se apretaron. «Observe el moho y el barro que tiene», dijo. «Esto prueba que estuvo allí mucho tiempo. Cualquiera sabe quién lo perdió». De mala gana, Mr. Dawes estuvo conforme con esa afirmación. «Además tiene buen acero», añadió. «Con moho y todo, corta bien». «Hace un minuto solamente», señaló Smithers, «decía usted que no valía la pena que lo limpiara». Habiendo quitado el barro suficiente para que se viera un corto y labrado mango y una larga hoja de forma triangular, dejó que sus manos acariciaran el alma. El mango se deslizó por el cuenco de su mano con toda naturalidad. Lo balanceó jugueteando con él. «Parece como si formara parte de mí», observó el soñador. «Me transmite una especie de calorcito a lo largo de todo el brazo cada vez que lo empuño. Me produce un cosquilleo, como si tuviera electricidad». «Déjeme a mí», sugirió Mr. Dawes, olvidando ya todo desdén. Smithers frunció el ceño y retiró las manos. «¡Es mío!», dijo con una nueva nota de fiereza en la voz. «Nadie más que yo lo tocará». Jugueteó otra vez con él, dando puñaladas en el aire, y la piedra roja del mango despedía fuego. La delgada y puntiaguda cara de Smithers estaba coloreada, como si reflejase la luz de la chimenea, y se bamboleó, igual que si estuviera borracho. «Vale mucho», dijo con descaro. «Es un cuchillo raro, antiguo, con un rubí bueno en el mango. Lo encontré y es mío». Gladys puso dos vasos sobre la mesa, olvidando por completo limpiar maquinalmente su parte superior. Smithers manipulaba el cuchillo con destreza, tratando de extraer de la piedra del mango los más brillantes reflejos posibles, y Gladys lo miraba con ojos de codicia. «Tal vez sea un rubí bueno», dijo. «Deje que le eche una mirada, querido». Sus húmedos y largos dedos tocaron la mano de Smithers. El hombrecito giró rápidamente y se puso en pie. «¡No!», gritó. «¡Es mío, lo oye!». «Solo una mirada», insistió Gladys ansiosamente. «Prometo devolvérselo». Ella le siguió, intentando engatusarle, y la arrugada cara de Smithers se puso terriblemente roja. «Le digo a usted que es mío», gritó en el colmo de la ira. «Ninguna cara bonita lo arrancará de mis manos, ¿lo oye? ¿Lo oye? ¿Lo oye?». A continuación, los tres, incluida Gladys, cayeron en un silencio mortal mientras miraban, transfigurados, al ojo rojo que, de repente, se encontró a escasos centímetros del corazón de Gladys. Los dedos de Smithers continuaban agarrando el mango. Los ojos de Gladys se desorbitaron. «Me ha apuñalado», exclamó lenta pero claramente. «Me ha apuñalado». Sin hacer otro ruido, a excepción del ronquido que salió de su garganta, se desplomó. Su cuerpo cayó al suelo con tal fuerza que se estremeció la habitación, llenando el vacío. Un corto reguero de sangre manó de su pecho y se extendió rápidamente. Pero aún eso no cambió por el momento la posición de los dos hombres. Smithers, en pie, con el cuchillo en la mano tras la caída de Gladys, y Dawes, medio levantado de su silla, con las manos apoyadas sobre la mesa y la barbilla recogida. El poder de la palabra retornó primero al pequeño basurero. «Yo no lo hice», gritó angustiado. «¡Yo no lo hice! Fue el cuchillo quien la apuñaló. Esa es la verdad. Se lo digo yo, me fue imposible detenerlo». Recobrando su dominio, arrojó el cuchillo al suelo y girando sobre sus talones, se dirigió, tambaleándose, hacia la puerta y se marchó. Edward Dawes se movió por fin, jadeando, como si acabara de hacer un largo recorrido corriendo, se hirió. El cuchillo yacía a sus pies. Escuchó. No se oía ruido ni gritos. Se agachó. Cuando se hirió de nuevo, llevaba en la mano el cuchillo. Mecánicamente, su mirada se dirigió a la puerta, volviendo luego al cuchillo. Limpió la hoja con la mitad de su periódico de la tarde. Luego lo envolvió en la otra mitad. Un instante después avanzaba, cauteloso, hacia la salida. Su plan, formulado sin una idea consciente, era muy sencillo. La casa de huéspedes, regenteada por su mujer, se hallaba justamente enfrente, en la otra vereda. Desde allí, llamaría por teléfono a la policía. Se llevaba el cuchillo como prueba. Cuando llegase la policía, se lo entregaría sin la piedra del mango, claro. Si Smithers, al ser detenido, la mencionaba, Dawes juraría que la piedra se habría desprendido del mango y perdido cuando el cuchillo fue arrojado al suelo. ¿Quién demostraría lo contrario? Aún jadeando, Edward Dawes empezó a extraer la piedra roja y brillante con la punta de una navaja. Estaba en la cocina, solo a un paso de donde se hallaba el teléfono. ¿Acaso tuviera 3 minutos solamente antes de que la policía acudiera a su llamada? Trabajaba con el sudor corriéndole por la frente y palpitándole el corazón, como si estuviese realizando un esfuerzo supremo. 2 minutos más. 2 minutos más. Los engarces que sujetaban la piedra eran gruesos. Se le escurrió la navaja y lo cortó. Maldijo por lo bajo y continuó trabajando. La sangre de su herida hacía resbaladizos sus dedos y 1 minuto después el cuchillo se le escapaba de entre las manos cayendo al suelo. La hoja del acero produjo una nota musical. Dawes se agachó. Su gordura dificultaba sus movimientos. Trató de recoger el cuchillo, pero este le eludió, alejándose unos centímetros. Transcurrió 1 minuto. Dawes lo siguió y lo tenía ya casi en sus manos cuando entró su esposa, parándose justamente en el umbral de la puerta. «Edward», dijo chillona, «te oí telefonear hace un momento. ¿Qué tontería es esa de que estabas contando sobre un crimen en los Tres Robles?» Mientras él se erguía, ella se dio cuenta de la escena. Su sonrojada y furiosa cara, el cuchillo en sus manos, la sangre escurriendo por sus dedos. ¡Edward! ¡Tú has matado a alguien! ¡Tú has matado a alguien! Dawes dio un paso hacia ella. En sus oídos sonaba una extraña cancioncilla y un calorcito le subía por el brazo. Ante sus ojos flotó una neblina rojiza, ocultándole a su esposa. «¡Cállate, condenada loca!», gritó. Su gruesa esposa se quedó callada, a excepción de un sollozo ahogado que parecía querer abrirse paso a través de su garganta. Entonces se aclaró la neblina roja y Edward Dawes vio que su esposa yacía en el suelo, con el mango del cuchillo surgiendo de su bordezuelo y blanco cuello, justamente debajo de la barbilla. El ojo rojo le estaba guiñando entreteniéndose de tal forma que no oyó la llamada en la puerta de la calle. Ni un momento después el ruido que hizo al abrirse, ni las pisadas de los pesados pies de la gente cruzando el vestíbulo. Este es, señor, dijo el sargento Tobbins con respetuoso tono a un inspector muy alto. Mató a 2 mujeres en 10 minutos. Lo utilizaron 2 hombres distintos. Ambos dicen que no saben por qué lo hicieron. Sonrió, como si decir eso fuera una cosa que nadie creería. El inspector, un hombre callado, alto y delgado, dio vueltas al cuchillo entre sus dedos delicadamente. Por lo que veo, es un trabajo realizado por los indios del siglo XVI o XVII. Apunte eso, señora Mapes. La mujer de mediana edad, que se hallaba al lado del inspector, asintió con la cabeza. Sí, sargento. E hizo unas anotaciones en un cuaderno. Lo han limpiado, inspector Frayne, aventuró el sargento Tobbins. No hay huellas digitales. De todas formas, ambos confesaron. ¿La piedra?, preguntó el inspector señalando el mango. ¿Es buena? Es un rubí bastante bueno, dijo el sargento, aunque está mal tallado. En el centro tiene una burbuja del tamaño de una gota de sangre. Tosió suavemente. Como una lágrima, diría. El inspector Frayne continuaba dando vueltas al objeto. Con el lápiz preparado, Miss Mapes esperaba. Es una rareza genuina, de todas formas, dijo Frayne. Me alegro que me pidiese usted que la examinase. Seguramente ha sido traído a este país por uno de nuestros soldados. Ya sabe usted que a continuación de eso se llevaron a cabo varios saqueos. El lápiz de la señora Mapes escribía sin descanso. Lo encontraron entre la basura que sacaron de unas alcantarillas, ¿verdad?, preguntó el inspector. Y allí estuvo mucho tiempo, eso es evidente. ¿Quién de ellos lo encontró? ¿Dowers o Smithers? Smithers, señor. Cosa curiosa, estaba limpiándolo. No hacía ni una hora que lo había encontrado. Estaba limpiándolo cuando apuñaló a la camarera. Luego lo agarró Dowers y 10 minutos después hería con él a su esposa en el cuello. Y ambos dijeron lo mismo cuando los interrogamos. Sí, ¿eh? ¿Y qué dijeron? Dijeron que experimentaron una extraña sensación de calor cuando empuñaron el cuchillo. Que todo sucedió rápidamente y como si se enojaran con las mujeres. Ellas no sabían por qué se enojaron, pero fue así. Y enseguida las mujeres cayeron muertas. Dijeron, el sargento Tobbins se permitió una sonrisa, que no sabían por qué lo hicieron, que no sabían cómo lo hicieron, que el cuchillo actuó solo mientras lo tenían sujeto. Dijeron eso, ¿eh? Dios santo, exclamó el inspector contemplando el cuchillo con interés. Sargento, ¿dónde estaba la alcantarilla de donde sacaron este cuchillo? En la calle Dorset, señor, respondió el sargento Tobbins. Cerca de la esquina de la calle comercial. ¿Dijo usted la calle Dorset? La voz del inspector Frayne era punzante y sus ojos brillaban. Demonios. Me gustaría saber... Ni Tobbins ni Miss Mapes lo interrumpieron en sus pensamientos. Tras unos instantes, Frayne volvió a meter el cuchillo en su caja, que estaba sobre la mesa, en el despacho de Tobbins. He sido víctima de una pesadilla, dijo sonriendo. Ese cuchillo... Bueno, ¿sabe usted qué sucedió en la calle Dorset hace ya muchos, muchos, muchos años? El sargento Tobbins afirmó con la cabeza. Creo haber leído algo sobre eso, dijo. pero no puedo recordar dónde. Se menciona en uno de los más gruesos legajos archivados en nuestro departamento de información. Fue en noviembre de 1885. En noviembre de 1885 asesinaron brutalmente a una mujer con un cuchillo en Meilers Court, junto a la calle Dorset. Su nombre era Mary Kelly. El sargento Tobbins lo miró. Ahora lo recuerdo. ¿Jack el Destripador? Exactamente. Creo que fue su último crimen. El último crimen de 12. Todas mujeres. Al parecer sentí un odio feroz hacia las mujeres. Y he estado jugando con la idea de un asesino corriendo desde ese lugar al caer la tarde con un cuchillo manchado de sangre en la mano. He podido verle tirando el cuchillo a una alcantarilla mientras huía para permanecer allí hasta ahora. Bueno, como decía, una pesadilla. El sargento Tobbins miró la puerta cerrada, luego se volvió. El inspector tendría mucho éxito si escribiera novelas policiales, dijo tras la salida de su jefe y sonrió. Tiene excelente información para hacerlo. Agarró el cuchillo, lo aferró firmemente y empezó a dar puñaladas al aire. Tenga cuidado, señora Mapes, dijo de excelente humor. Jack el Destripador. La señora Mapes se rió entre dientes. Vaya, vaya, exclamó. Permítame que lo vea, sargento Tobbins. No le importa, ¿verdad? Los dedos de la secretaria lo tocaron. El sargento Tobbins retiró la mano bruscamente. Se le sonrojó la cara y una terrible ira se apoderó de él cuando le tocó la mano la señora Mapes. Fue algo incontenible. Sin embargo, cuando miró su ingenua y entrañable cara, la ira quedó apaciguada por el agradable y hormigueante calorcito que se apoderó de su brazo y de su puño. Y cuando dio un ligero paso hacia ella, sonó en sus oídos, alta, alta y lejana, una extraña y dulce canción. ¿O fue el sollozo de una mujer? En fin, aquí fue la nueva historia de Solo un mal sueño. Lo que recién compartíamos, lo que recién disfrutábamos, lo que recién se desplomaba sobre nuestras cabezas, es una historia llamada El Cuchillo y firmada por Robert Arthur. Robert Arthur, un escritor norteamericano nacido en 1909 en Fort Mills, Filipinas. Una historia que, como casi todas las historias, es difícil saber a quién pertenece, porque ¿quién dice que estas historias no hayan sido situaciones reales, cosas sucedidas efectivamente, y que luego empezaron a correr de boca en boca, o de mente en mente, o a través de ese éter inconmensurable que une a la humanidad toda, desplomándose en ciertas cabezas que deciden ponerlo en palabras? Robert Arthur, entonces, El Cuchillo para Solo un mal sueño, un relato publicado por primera vez en 1951, exactamente 21 años después que un tal Jorge Luis Borges publicara El Puñal, allá por 1930. También una historia de un arma blanca, que tiene vida propia. ¿Qué hacer con los objetos? ¿Cuánta responsabilidad tiene lo inanimado sobre lo animado? ¿O qué cosa es realmente inanimada? ¿Quién sabe? Si los objetos no son contagiados por las almas que los manipulan, o tal vez si son los objetos los que insuflan el alma a quienes los empuñan. Preguntas, historias, narraciones, imaginaciones, delirios, pertenecientes a este extraño momento del universo donde la realidad, la fantasía, lo cotidiano, lo histórico, lo cruel, lo villano, lo maravilloso, se mixturan, se fusionan, dejan de tener su individualidad para dar a luz estas historias que hacen que, tal vez, durmamos un poco peor. Mi nombre es Gustavo Gordillo, esto es Solo un mal sueño y en otra ocasión volveremos con alguna otra de estas historias. Esto no es una historia real. Creo. El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo.